El canciller coreano Ri Yong-ho recibió el día 18 las cartas credenciales del representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Corea, Oh Yun-sai Kandendevnorov. Acto seguido, el canciller departió con el representante.